Lecciones de la Biblia. A continuación. Es un placer verles un día más en nuestro programa de Lecciones de la Biblia, con el título para hoy, La Verdad Probatoria de Isaías. Les recomendamos suscribirse a BioChannel Plus y ayúdenos a multiplicar el número de suscriptores. Hoy con el versículo de Isaías capítulo 50 en el número 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Hemos llegado al centro del libro y al centro de la Biblia. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor apunta a Jesús, al Mesías, a su primera venida y ahora a su segunda venida. Y si nosotros nos concentramos en buscar esto cada vez que abrimos la Biblia, vamos a encontrar la razón esencial por la que estudiamos la Biblia. Ahora, va a hablar esta semana de cómo esa labor fundamental del Mesías se cumplió con su muerte y con su sufrimiento. Y antes de hacerlo, compara dos cosas muy importantes para nuestra aplicación personal. La primera, el siervo sufriente era alguien despreciado, era alguien que se veía como un perdedor, pero finalmente terminó convirtiéndose en el libertador, en el real ganador, en el real salvador. Aquí hay una lección muy importante porque aquí en este espacio el siervo que va a sufrir está hablando. Él está tomando su parte antes del sufrimiento para darnos los secretos de su victoria. No importa en qué condición estemos, siempre podemos ser ganadores en Cristo Jesús. Siempre podemos ser triunfadores. Esa es la esencia de lo que está diciendo esta verdad probatoria del libro de Isaías. ¿Qué es lo que intenta probar Isaías? Que el niño que había nacido de una mujer virgen, despreciado, en el cual no se vio hermosura, finalmente sería el libertador. Lo va a probar unos 700 años antes de que esto ocurra porque se cumple en Cristo. Y el segundo punto que resalto hoy es la razón por la cual es el libertador que habla ahora como siervo, que es el gran Dios del universo, nos da uno de los secretos más grandes para triunfar. De mañana en mañana abro mi oído para escuchar la voz de Dios. Seguimos pretendiendo triunfar sin el Señor. Seguimos pretendiendo vivir sin Dios en mi ecuación. Y el ser humano lo va a aprender en una experiencia íntima con Jesús o en una experiencia dolorosa y desastrosa, estrellándose en la vida. Mañana tras mañana Jesús se levantaba y buscaba la comunión con el Padre de los cielos. Y esa relación le permitió ser fuerte, vencer las tentaciones, hacer los milagros, ir a la cruz y triunfar. Ese es el secreto, esa es la verdad probatoria de Isaías hoy. Él triunfó y nosotros también podemos alcanzar ese triunfo si escuchamos sus secretos y los vivimos. Vive en comunión íntima con Jesús y triunfarás. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias a Dios que podemos estar juntos en un nuevo programa de Lecciones de la Biblia. Hoy con el tema El poema del siervo sufriente. Gracias por ver el repaso general, el que salió el sábado. Son dos repasos distintos. Si usted ve el general y no los diarios, se pierde mucho contenido porque son dos enfoques totalmente distintos. Vamos al versículo de hoy, Isaías capítulo 52, versículo 13 y 14. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asembraron de ti muchos, de tal manera que desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres.

acceder a la salvación, uno necesita creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y creemos que creer solo es saber, tener información. No. Creer requiere que nos sentemos a buscar diariamente a Jesús. Biblia, oración, información. Algunos ni acceden a esto. Ni siquiera toman tiempo para hacer su culto personal y el culto de la familia. Están graves, supremamente graves. Pero tenemos otro grupo que ha acumulado mucha información, mucho saber, mucha profecía, pero nada de experiencia. Sé del amor de Dios, pero no puedo respetar a mi esposo y a mi esposa, y le ando sacando toda su vida en cara. Sé que tengo que ayudar al prójimo y no soy capaz de compartir. Sé que tengo que obedecer los mandamientos de Dios, pero digo que no, que Cristo ya los obedeció por mí y que yo ya no necesito obedecerlos. Creer y experimentar es necesario para que se manifieste el brazo de Jehová. Y la Biblia, cuando habla del brazo de Jehová, habla de la salvación, del triunfo, de la victoria, de la gloria. Si ayer hablamos de que había que pasar por las espinas, se pasa por las espinas a través de la comunión. Tienes que creer. ¿Cómo vas a saber si no crees? Dile al Señor, dame la fe, pero que yo comience a caminar. Si has tenido algunas dudas acerca de tu relación con Dios, simplemente comienza a caminar. Y en ese caminar experiencial se van a juntar todos los elementos y tú podrás creer. Y el que cree será salvo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Les damos la cordial bienvenida a nuestro tema de hoy en Lecciones de la Biblia, que se titula Los inalcanzables somos nosotros. El día viernes, el último tema de la semana, les vamos a lanzar un reto. No se les olvide. Vea siempre los repasos diarios y el repaso general. Nuestro texto de hoy está en Isaías capítulo 53, versículo número 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Si yo sigo leyendo el versículo número 5, otra vez se repite este elemento personal en la conjugación de los verbos, de los pronombres. Nosotros, nuestros. ¿Qué hay aquí? El Mesías sufriente, que es Cristo, vino a morir no por Él, sino por nosotros. ¿Qué hay aquí en este texto? Todo lo que hizo Jesús fue por arreglarle el problema a la humanidad. Él no tenía que venir a este mundo. Dios no tenía que arreglar este mundo. Podía desaparecerlo, sencillamente. Pero su plan misericordioso y su amor incluyeron a este mundo dentro de lo que se llama plan de la salvación. Para lograr ese plan, entonces, el siervo sufriente viene y muere por nosotros. Ahora, ¿por qué por nosotros? El ser humano quebró la ley, desobedeció, y la ley quebrada es pecado. Quebrantar la ley es pecado. El siguiente paso es que la paga del pecado es la muerte, y el ser humano tiene que pagar esa muerte. Pero esa muerte no le alcanza absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque es la muerte eterna. Entonces el ser humano, para pagar esa deuda, tendría que morir y resucitarse a sí mismo. No puede. Entonces viene Cristo y muere por él. Porque él dijo, tengo poder para que tomen mi vida y me maten, y tengo poder para volverla a tomar. Él se resucita a sí mismo. ¿Por qué? Porque él es Dios. Juan 1:4. En él estaba la vida. Y la vida se convierte en la luz de los hombres. Así que somos nosotros los que éramos inalcanzables. Ahora ese sacrificio nos hizo alcanzables, nos pone al acceso de la gracia. Y otro tema que no hay que confundir es el que nos enseña el libro de Gálatas cuando dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Algunos lo leen Cristo nos liberó de la ley, nos libró de la ley. No, lo vamos a ver en los dos siguientes temas después de hoy. Cristo nos libró de la maldición de la ley. ¿Y cuál es la maldición de la ley? La muerte, en primer lugar. Y segundo, mi incapacidad para obedecer. Si Él lo hizo por nosotros, para lograr el triunfo, significa que sí se puede. Sí se puede. Claro que se puede. Cristo viene y vence al enemigo en el terreno de las tentaciones con el poder que le dio el Dios del cielo a través de la comunión con su parte humana. Aquí hay mucha esperanza para vencer. El que tiene una adicción, cualquiera que sea, el que tiene un hábito pernicioso, el que tiene un pecado que lo tiene apretado y amarrado, puede decir, yo puedo ser libre en Cristo Jesús. ¿Cómo? Vaya Él. Él hizo alcanzable a los inalcanzables. Y como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. En Cristo hay salvación. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Un día más, bienvenidos a nuestro repaso de lecciones de la Biblia con el tema Una ofrenda de restitución transformadora. Hoy hablaremos de dos términos muy importantes en esto de ser restituidos y transformados. El texto está en Isaías capítulo número 53, versículo número 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Noten lo que dice el texto, porque estamos hablando del siervo sufriente, el Mesías que es Jesús, y aquí dice que Dios puso sobre él una carga, los pecados de todos nosotros. ¿Para qué? Para que los llevara y pudiera pagar la deuda que teníamos, que se llama muerte eterna. Para poder entender este proceso, porque es muy importante, no solamente hay que saberlo, hay que entenderlo para vivirlo, vamos a tener el tema de hoy y mañana y quedará en continuación. Habla de descarriarse como oveja. Y aquí hay que pensar en el santuario que está diseñado en el cielo, el original, y que Dios le dijo a Moisés, hágame una copia aquí en la tierra, más pequeña, con los siguientes elementos. Y tres lugares, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Hoy estaremos en el atrio. ¿Qué ocurría en el atrio? Yo como penitente había cometido un pecado y vengo con mi cordero, perfecto, sin mancha, y llego hasta el altar del holocausto. Pongo el cordero y confieso mis pecados sobre la cabeza del cordero y mato el cordero, porque yo tengo que sentir el desagrado de que mis pecados matan al cordero inocente. Ahora, por haber matado ese cordero, su sangre es llevada al santuario y yo quedo perdonado, pero mis manos quedaron sucias de la sangre. Estoy perdonado, pero necesito un acto de limpieza. Entonces, después del altar del holocausto, al lado había una pila con agua. Ahí yo iba y me lavaba las manos y ahora quedo libre de la culpa. En el atrio quedo perdonado, limpio, pero todavía no estoy habilitado para no seguir pecando. ¿Qué significa esto en la vida del cristiano? Es el proceso de la justificación. El justo, el santo, se hizo injusto, se hizo pecador. Así que la justificación es pasarlo de injusto a justo, de pecador a santo. Por eso te encuentras con la cruz del Calvario. Juan capítulo número 3. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, yo voy a ser levantado, a todos atraeré a mí mismo y los voy a perdonar. Eso es la cruz del Calvario. Y entonces yo encuentro a un Cristo que muere por mí, que me ama y que yo le digo, Señor, ¿tú podrías perdonarme? Claro, Daniel, confiesa tus pecados. Yo ya morí por ti como cordero, no necesito ser sacrificado muchas veces, una sola vez. Y acepto a Cristo como mi Salvador y quedo perdonado. ¿Y ahora qué sigue? Necesito limpiarte, porque ya te perdono. Ahora ve al agua del bautismo, como hizo Jesús. Por eso nos bautizamos en edad adulta, cuando yo puedo hacer ese proceso. Y en el bautismo yo quedo limpio. Este proceso se llama justificación y me deja a mí perdonado y limpio, pero no habilitado para obedecer. Muchos dejan aquí el proceso de salvación y hasta ahí lo predican. El día de mañana veremos que hay mucho más para que tú y yo podamos obedecer en amor a Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Estamos ya en nuestro último tema de la semana número 10, que se llama Para estudiar y meditar. El título de toda la semana fue Lograr lo impensable. ¿Qué es lo impensable? Que el ser humano había que salvarlo y vino el Mesías y efectúa la salvación. Lo impensable se vuelve posible. Así que nuestro texto estuvo en Isaías capítulo 53, versículo número 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ayer comenzamos un proceso de cómo es que se efectúa la salvación a través del Mesías, porque el Mesías produce tanto el querer como el hacer. Y si entendemos esto, podemos participar mucho mejor en el proceso de salvación, el punto central del libro de Isaías. Cualquier otro comentario que se salga de esto es solo ir por los bordes. Necesitamos ir al centro del libro de Isaías. ¿Cómo es que el Mesías opera la salvación para nosotros? Ayer dijimos que el santuario tenía lugar atrio, lugar santo, lugar santísimo. En el atrio fue justificado. Fue perdonado y limpiado por la muerte del Cordero, que es Cristo, el Calvario, y limpiado por las aguas del bautismo. Ahora él tiene un problema, como dice Romanos capítulo número 7. El ser humano, cuando no sigue a Dios, ni quiere obedecer, ni puede obedecer. Entonces, muchos le han echado la culpa a Dios, porque como el ser humano no puede obedecer, la solución es Dios cambió la ley y ya tenemos otra ley, o no hay que obedecer la ley. Eso es echarle la culpa a Dios. Pero su ley es santa, justa, buena y perfecta, dijo Pablo en Romanos 7 y 8. ¿Qué puede hacer Dios o cuál es su plan para que este que ha sido perdonado y limpiado obedezca? Pues tiene que entrar del atrio al lugar santo. En el santuario que diseñó Dios y que construyó Moisés en el desierto, había en el lugar santo tres muebles. Una mesa con panes al norte, un candelabro que alumbraba al sur y pegado a la cortina hacia adelante el altar del incienso. Esto representa el siguiente proceso, la santificación. ¿Cómo entrar en santidad? ¿Cómo aprender a obedecer? Bueno, es sencillo. Los panes te los comes y te haces fuerte. Pero aparte de ser fuerte necesitas luz, la luz del candelabro. Pero como sigues pecando mientras comes pan y mientras ves la luz y pecas, vas al altar del incienso y sigues confesando tus pecados. Ahí no queremos acceder, porque la gente ni come pan. ¿Qué es el pan? La Biblia. El pan es Jesús. Y vivimos débiles espiritualmente. Y no buscamos la luz del Espíritu Santo. Tienen varios significados los muebles, a Cristo, el Espíritu Santo, el candelabro también me representa a mí cuando doy luz, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pero miren el proceso, todos los días voy y como pan, Biblia, oración, recibo la luz del Espíritu Santo y me presento ante el Señor tres veces al día para confesar mis pecados. Eso debería hacerme fuerte y fuerte para entrar en el siguiente espacio, el lugar santísimo. ¿Y qué hay allá? La ley de Dios. Entonces borramos de un plumazo la ley de Dios. No, la salvación es completa. En el lugar santo, en el atrio, perdón, soy perdonado y limpiado. Justificación. En el lugar santísimo es mi proceso de santificación. Todo el que se entregó a Cristo está en ese proceso. Coma pan, siga la luz, confiesa tus pecados y sigue adelante. Entonces Él te va a introducir a donde está la ley y ya estarás tan fuerte, tan fuertemente enamorado de Dios, que entonces la ley no será un problema para ti. ¿Por qué? Porque no obedeces la ley para salvarte. Amas a Cristo de todo corazón y se va a hacer natural obedecer y amar. Cuide que en su iglesia le estén enseñando bien el proceso de salvación, porque algunos han mutilado una parte y debe ser completa. Qué bueno que esta semana pudimos cerrar este ciclo, lograr lo impensable, y es cómo salvar al ser humano. Seguiremos en contacto y quiero ponerles un reto para todos. Reto. Ayúdanos a duplicar el número de suscriptores. Busca una persona y suscríbela al canal. Eso nos va a permitir llegar a más personas. Y si saben todo esto, habrá salvación para muchos. Ayúdanos a multiplicar el número de suscriptores. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.